Discúlpame, esta noche quiero hacerte una muy triste confesión. Y te ruego que perdones a este pobre corazón. Te he mentido, cometí un error por el miedo de perder tu amor. Discúlpame, perdóname, porque el automóvil que traía esa noche en que salí contigo era de un amigo. Y las tarjetas de crédito, Visa, la chequera en blanco, nada era mío. O era falso, lo único que es cierto, que soy un pobre rico en sentimiento. Thank you.